Juan 17:26. Y así añadimos lo siguiente: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. La cosa ya no puede estar más clara. La iglesia verdadera, el cristianismo verdadero, está en y con Cristo. La iglesia es santa y el cristiano es santo. Nosotros, la iglesia pobre de Mallorca, lo hemos resumido así: la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Esto es todo. El cristianismo vive la vida sin ensuciarla y Dios la santifica. El espíritu va creciendo por la sencilla razón de que se alimenta de la verdad, se alimenta de Dios. Cristo es el sagrado, el santo alimento, es el aliento de Dios, es el verdadero guía y maestro para toda la humanidad. Pero no confundamos las cosas. No hablamos de religiones organizadas, ya que se puede ser muy religioso, tener creencias, dogmas, practicar ritos, etcétera, y no estar santificados por Dios. Y claro está que la santidad del espíritu no viene de la religión, viene de la vida en comunión con Dios. Y lo maravilloso de Dios es que no hay más mediador entre Él y el espíritu del ser humano que Cristo, o sea, Espíritu Santo universal, que convierte nuestro cuerpo físico en un verdadero templo de Dios. Y si este cuerpo físico, ser humano, se une con otros seres humanos que llamamos familia, tendremos de forma real la verdadera iglesia de Cristo, y por consecuencia cada ser humano, hombre o mujer, será profeta, sacerdote y apóstol de Cristo, de Dios. Y esto sin estudios teológicos, filosóficos, etcétera, sin religiones organizadas, sin intermediarios humanos, sin templos de piedra y sin sacerdotes a sueldo. El ser humano, hombre o mujer, su espíritu, si acude a Cristo en su propia vida, si se deja guiar por Él, se apartará de vicios, egoísmo, envidia, odio, etcétera, y se convertirá en un verdadero ser humano, en una verdadera persona, y se portará como tal. No se enfadará, no blasfemará, no hará daño a nadie, y sobre todo no explotará a nadie, no se enriquecerá con el trabajo de otros. Será simplemente un obrero, un pobre, pero con dignidad, con alegría, con valor, ya que será un apóstol de Cristo. Será pues un santo, ya que será santificado por Dios y no por los hombres, y tendrá la verdad, la universal, la de Dios, y leerá la Biblia si lo desea, pero sin la interpretación de sacerdotes católicos, protestantes, judíos, etcétera, ya que ellos mismos no se entienden. Todo esto no lo he leído en libros, no me lo han predicado teólogos, filósofos, etcétera. Es el resultado de mis propias experiencias en mi vida, en mi casa, con mi familia. Pero ser cristiano de verdad, ser santificado por Dios, está al alcance de todos los seres humanos, si buscan a Cristo, a Dios en su corazón, en su propia vida y no en religiones organizadas. Llámese como se llamen. Ánimo, pues, y adelante, amigos. Cayetano Martí, octubre de 1989. Ahora tenemos aquí una copia que se ha hecho, en Día de María. Si recordáis esto que se ha dado, me parece, se ha hecho por los chiles, pero después está en un casete de estos, la película de Cantinflas de María Moreno. Es Su Excelencia. Sí. ¿Quieres solamente leer el final, sí, del discurso que habéis cogido? Y si después hacéis copias... Sí, ya daremos eso. Sí. Pues dice: si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo dijéramos nuestras vidas por las humildes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones: amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Y qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros, he dicho. Es parte de un

Y claro, entonces, yo como les digo, cuando veo a mi familia y cuando voy a Chile, que ustedes también lo saben, ¿no? También he tenido una lucha con mi familia y con mis padres mismos, porque mi madre va a una evangélico, los pentecostales, y entonces yo pues le hago ver las cosas y a mi padre. En fin, bueno, a través de cartas, de cassette. En fin, yo creo que todo esto ha sido positivo. Y ahora le quería dar un pequeño mensaje a las mujeres, antes de terminar, que hace tiempo ya nos reunimos en casa de Lucía. En ese tiempo Lucía pues tenía la pequeña muy, en fin, recién, ¿no? Y no se podía hacer algo, en fin, dijimos que más adelante nos reuniríamos. Y yo lo que le quería plantear a las que quieran venir a casa un día martes, que por lo menos me va bien, no sé si ustedes pueden hacerlo, como a las 5 o 6 de la tarde, que yo creo que sería interesante que nos reuniéramos y discutiéramos, incluso planteáramos lo que Cayetano nos dijo ese día, es una de las posibilidades que se puede dar. Otra cosa que habíamos dicho, de hacer alguna excursión, en fin, tener un poco más de convivencia, porque noto que no se da eso que tendría que darse. Si es que, bueno, en ese tiempo lo tuvimos, lo importante es lo que lo vivamos ahora. Entonces yo también tengo esta idea, este mensaje que darle, y bueno, que en vuestras manos de decirme sí, no, me va bien, en fin, no sé, poder movernos un poco más. Ah, no quiero decir con esto que ahora es la era de la mujer, estamos feministas, no, porque yo pienso que ni el machismo ni el feminismo sirve, ¿no? Porque es lo que hemos estado viviendo todos. Y entonces, pues, si les va bien este martes, por ejemplo, me gustaría que nos pudiéramos reunir, ¿no? Si les va bien, de 5 a 6, a mí me va bien, como yo el otro día tengo otras cosas, pues las que puedan, y a ver si Lucía, o Jaime se lo dice, como a la niña ahora camina, me dijo que sí, que cuando la niña caminara, podría llevarla y cogerla. Y si no, Jaime, pues mira, no está unos días, pues puede mirarla. Bueno, eso es todo, ¿no? Otra vez será más. Vale. ¿Cuál es el...? A mí me ha parecido muy bien esto, de la idea de reunir en vosotros de vez en cuando las mujeres, pero no toméis las cosas en el sentido de organizar. Las cosas cuando salen mejores, cuando no se organiza nada, en estos casos. Estos días me vino a visitar Antonia Falconetti, dice, de una forma también así, esporádica, de vez en cuando se reúnen en su casa, dice, y los llegantes que ya somos, no sé si me dijo, más de 10 o 12, muchas mujeres. Los maridos se quedan fuera, al margen, cosas de mujeres, dice. Pero lo importante es que aquellas mujeres están comentando nuestros mensajes, y esto es muy importante. Bueno, ahora vamos a ver si damos un poco de idea de este mensaje. Estos días habréis visto la noticia que se ha dado en la prensa y por la televisión, sobre todo por la tele, de un señor predicador evangélico, o sea protestante, en Norteamérica, en Nueva York me parece, ha sido detenido por estafador, ha estafado mucho dinero a sus feligreses. Negocio sucio, y ha sido nada menos denunciado por su amiga, no por su esposa, por su amiga. Y para hacerla callar, decían la noticia, que para hacer callar a esta mujer le habían ofrecido 14 o 15 millones. Total, que esto es un botón de muestra de todas las religiones organizadas con el dinero. Hay muy pocas organizaciones de estas que estén organizadas sin dinero. ¿Para qué? Si no hay que ganar. Y entonces, hoy en la prensa se dice, que ha sido Jaime que me ha dado a la idea, me ha enseñado el periódico, me parece que es un país, de la colecta del óvulo, no sé, óvulo me parece que es de San Pedro, o sea que el Papa católico ha dicho a todos los obispos católicos del mundo, venga, pedid dinero, y les han llegado un montón de millones, y si no le he leído mal, millones de dólares, dice que superan los 6 billones de pesetas, es decir, con B. Y hoy mismo en el periódico hay un anuncio, hoy me parece que es, que los salesianos, como siempre, de Madrid, piden 40 pesetas, por lo menos 40 pesetas, para salvar la vida de un niño, o si no, 500 pesetas, o 1000 pesetas, o 5000, pero con 40 pesetas ya es suficiente. Y en las arcas de San Pedro, en Roma, han entrado más de 6 billones. Dejemos todo esto, que ya hemos dicho en muchas ocasiones que no se trata de criticar a nadie ya, porque yo creo que lo que ha ocurrido estos días, lo más importante, hay que decirlo así, es dos cosas. Lo que han dado por la televisión, el reportaje sobre los chuetas de Mallorca, y la carta que ha leído José. Hay un detalle importantísimo. ¿Quieres buscar esto de que dice del obispo? Sí, se comenta en el reportaje que en el año 50 después de Cristo, un hombre bueno enseñaba y aconsejaba a la gente sencilla. ¿Sí? Dicen que era obispo, mas todavía tenía que crearse el catolicismo romano y su jerarquía con obispos y cardenales. Esta es la gran verdad. Es más, no importa pasar 50 años. Era cuestión de máximo 8, 10 años. Porque tenían que pasar 3 años de la resistencia en la montaña de Madamasada, no sé si está aquí Castro, que él la ha visto, estaba ahí. Y entonces los romanos lo pasaron todo a sangre y fuego y esclavizaron a un montón de israelitas, de judíos. Entonces podemos ver claramente ya con esto que 8 o 10 años y ya había seguidores de Jesús en Baleares y otros ya que saltaban en la península. Parece mentira, pero hay dos que podríamos decir, hasta podríamos decir dos culpables que se pusieron de acuerdo, y seguro que se habían puesto de acuerdo, pero sin hablar, sin decirse nada, pero como que iban a sus intereses, estaban de acuerdo. Desde los primeros momentos que los cristianos pisaron tierra en Sicilia, en Italia y en otras partes del Mediterráneo, y después Baleares, España, la Iglesia Católica siempre, y el protestantismo también, siempre han procurado esconder esto. Pero ¿qué ha pasado con el judaísmo? La religión judía ha hecho lo mismo. He conocido judíos ingleses, alemanes, argentinos, y nativos de Israel, pero sobre todo estos norteamericanos y además de edad. He visitado muchas veces la sinagoga en Palma, donde se reunían en Palacio de Congresos del pueblo español, y después en el Hotel Santana. Ahora tiene el edificio, casa propia, en la calle Monseñor Valdés. Curioso. Algunos de vosotros sabéis, porque vos habéis visto, que han venido aquí rabinos de Israel. Rabinos. Escritores. Periodistas norteamericanos, ingleses. Hasta que un matrimonio vino aquí, que no hace muchos meses, que era el año pasado esto, ingleses, todos siempre lo mismo. Es más, después los simpatizantes del judaísmo en Palma mismo, en Palma, hombres de carrera, hombres de estudio, historiadores, todos estos que os he nombrado, nunca me han hablado de Cristo, de Jesús de Nazaret, del judío obrero. Siempre me han hablado de Moisés, de la religión judía, de los llamados chuetas en las Baleares y de los llamados marranos en la península, descendientes de judíos que después emigraron a América, muchos, y en la América Latina fueron muchos también perseguidos por la Inquisición. En la parte de Norteamérica ya no podían hacer esto porque dominaba el protestantismo. Pero lo curioso es, tiene católicos, ni pastores protestantes, que he conocido varios aquí en Palma. Nunca me han hablado de Jesús, el carpintero, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Y de esta forma, en la gran mayoría de España, la península, y en la gran mayoría de Mallorca también, o de Baleares si queréis, la cosa quedó tapada. Y hoy hablas a la gente de los chuetas o de los marranos, o simplemente de apellidos descendientes de judíos, la gente enseguida, la gran mayoría, tiene la idea enseguida de la religión judía, no de Jesús de Nazaret. Ahora bien, cuando hemos dicho que a partir de Constantino hubo cristianos que no estaban de acuerdo con aquello y se marcharon por Rusia y nace el cristianismo ruso, y los rusos después, o los religiosos rusos, los cristianos, la iglesia ortodoxa dice, y con razón, de que ellos vienen del apóstol Marcos. La iglesia católica de Roma dice que viene de Pedro. Los protestantes tienen que decir que vienen de Lutero, pero que van a Jesús, pero han salido de la iglesia católica. Entonces, encabezas la carta que dice, ¿cómo dice José? La importancia de ser chuleta. Entonces, los que tratamos de seguir las enseñanzas del Maestro, de Jesús de Nazaret, no tenemos nada que ver ni con el judaísmo como religión, ni con el catolicismo, ni con las sectas protestantes, ya que los primeros, como dice la carta, y es la gran verdad, vieron y escucharon al Maestro y después lo iban enseñando entre amigos y de padres a hijos, y la cosa iba bastante bien hasta que vino el rey Jaime, la Inquisición, y lo rompió todo. Pero no todo se perdió. Claro que no todos los descendientes de judíos en España, y en este caso hablaremos de toda España, no todos, hombres y mujeres, estaban dispuestos a seguir la sencillez del Evangelio. Me llamaba más la atención el negocio, el oro. Por esto vemos que donde están los más grandes capitalistas en nuestro mundo, Norteamérica, Alemania y Francia, pero sobre todo Norteamérica, porque muchos emigraron ahí, la gran banca en manos de judíos. Ahora, estos días también se da la noticia, y hoy también habla la prensa, de que en Israel tienen cabezas nucleares, tienen la bomba atómica, fabrican cosas de estas, incluso ayudan a Sudáfrica, me parece que he leído. Lo desmienten sí, lo desmienten no, total, que la cosa esté. Y sin embargo, en Israel, en Jerusalén o en Tel Aviv, que es la capital, la segunda diremos en importancia, bueno, ya hasta podremos decir la primera en importancia, Tel Aviv, desde el punto de vista social de hoy. Claro que Jerusalén es la más simbólica por la cosa del Espíritu de Dios. Pero podremos ver en muchas partes de este país lo que tengo aquí. Este candelabros, ¿no?, como monumento, que tendrá 6, 7 o 10 metros de altura. El candelabro, la luz. ¿Qué clase de luz quiere imponer el judaísmo oficial, capitalista, militarista, y el Sanedrín, los rabinos, los sacerdotes que estudian la Biblia continuamente? ¿Qué clase de luz? Si no es la luz de la bomba atómica, ya me diréis vosotros qué clase de luz pueden dar al mundo. ¿Os dais cuenta? Judaísmo, Islam, budismo. Estos días en la revista que me dejó Castro, esto de Interview, hay un reportaje que es escalofriante, de la tortura, de la inquisición producida por el budismo del Tíbet antes de la invasión comunista. Y al jefe supremo, al gran lama, le han dado el premio Nobel de la Paz. ¿Os estáis dando cuenta de cómo está el mundo? ¿Cómo está la humanidad? Pero en este caso hay que resumir la cosa. ¿Cómo está esta trinidad diabólica de capitalismo, militarismo y sacerdotes de todas las religiones? ¿Cómo están pisoteando al resto de la humanidad? ¿Cómo están cumpliendo día a día el Apocalipsis? Yo creo que ya no importa insistir mucho en que nosotros aquí estamos haciendo algo histórico, algo grande, algo que hasta ahora nadie se había atrevido: ser santificados por Dios. y formar la iglesia cada uno en su casa. ¡Nadie! Después de Jesús de Nazaret, ¡nadie se atrevió a esto! Quitando, claro, estamos primeros cristianos. Entonces, yo decía a Castro estos días, ayer o al de ayer, si te comparas con otros como tú, de tu oficio, ATS, médicos, no encontrarás muchos en Palma mismo que se forran de dinero. Y Castro dice, bueno, y claro que sí. Si hay médicos y ATS de estos que terminan en un sitio y empiezan a otro, se matan para ganar más dinero. Y yo decía a Castro, y si tú te comparas a ellos, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso no te sientes un poco apóstol? ¿No te sientes un poco Pedro, si quieres? Porque una de dos, o hay que sentirnos apóstoles de Cristo, o sentirnos tontos, que estamos locos. Y yo, a través de mis años, de mis experiencias en la vida, lo que he dicho aquí en este mensaje es una gran verdad. No es simplemente ideas, palabras bonitas. El obrero, cuando se aparta de toda clase de vicios, de egoísmos, y trata de seguir al maestro y se siente apóstol, es obrero, es pobre, pero con dignidad, con valor, es santificado por Dios, no por los hombres. El ser santo no quiere decir ser canonizado por otros tipos que hacen negocio sobre la vida humana, además de hacerla sobre Dios. Después canonizan hombres y mujeres. ¿Qué es eso? Si el único que puede canonizar es Dios, Él sabe quiénes son los santos, pero también nosotros podemos ver por mediación del Maestro, que nos dice en su oración, santifícalos en tu verdad, con mayúscula, no nuestras verdades. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces hemos dicho aquí de este llamamiento de dos o tres? Y el otro día decimos, hasta dos y uno. Ora a tu padre, pero cierra la puerta y ora en secreto. Tu padre lleva en secreto, te recompensará en público. En aquel mensaje que yo digo que Jesús era más bien feo y bajito y cojeaba y que amaba a una mujer, a su esposa. Y cuando hablo de reencarnación, y cuando hablo de hermanos y hermanas, y cuando digo en aquel mensaje que se encontrará el cuerpo, el físico de Jesús, y vendrá la gran polémica, cuando digo que todas las mujeres cuando tienen una criatura son María, son madres de Dios, cuando digo todo esto es porque hablo en propiedad, y no solamente de padres a hijos de los primeros cristianos, como sabéis vosotros también del maestro en el astral. Pero cuidado, para que no quedáis vosotros que diremos un poco marginados, digo aquí en este mismo mensaje que todo ser humano, rico o pobre, sea quien sea, si busca a Cristo, lo encuentra. Y no es necesario ser sueta, marrano, o ser valenciano o catalán, negro o blanco. Dios es universal, es el universo mismo. Decía yo estos días que cuando este científico Hutchins, este inglés, que no sé pronunciar bien, este señor que está paralítico, yo diría que gracias a esto se acerca más a la verdad que los otros astrónomos y científicos que buscan cinco patas al gato. Este se acercará y encontrará un día que no está muy lejano, un punto de apoyo, un punto de base. Esto es el origen del universo. Bien, hombre, has avanzado mucho. Ahora, científicamente, mentalmente, no puedes avanzar más. Ahora no te queda más remedio que decir de forma sencilla: maestro, ¿y ahora qué? Porque encontrar el punto básico del universo, en este caso ellos llaman también universos, como decir galaxias, el punto básico, lo primero de todo. ¿Lo primero de todo es de qué? ¿No te das cuenta que es lo primero de una reencarnación del universo? ¿No te das cuenta que antes de esto era otro universo? En una palabra, Dios es el único que da principio a las cosas. Y ahí cabe la pregunta que a veces se ha hecho, o me la han hecho a mí. Entonces, ¿quién ha creado o quién ha hecho a Dios? Y esto es no tener la idea clara de lo que es el universo. Muéstranos al Padre, dice Felipe al Maestro. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo hay que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La teología católica y protestante se funda bastante en esto y dice: ¿veis cómo Jesús de Nazaret era Dios? ¿Y cuántas veces yo he dicho a sacerdotes católicos y a rabinos? Sí, Jesús de Nazaret era Dios. Y cuando vivíamos en las viviendas, que teníamos el periquito que después vosotros, algunos de vosotros, visteis allí, el amarillo que teníamos, yo les decía: sí, Jesús era Dios, pero mi periquito que tengo en casa también es Dios. Aquí ya no podíamos entendernos, y es porque tienen la idea muy limitada de Dios. Y se acercan mucho más a aquellas personas que dicen: yo no creo en nada más que en la naturaleza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Entonces tú estás muy cerca de la idea básica. de Dios. Entonces, resumiendo un poco todo esto y lo que ha dicho María, tenemos que comprender que es el momento que no hay que andarse por las ramas. Y criticar es como ahora el caso de estos días, para pasado mañana las elecciones. Criticar. Yo, por mi parte, digo, no se trata de criticar la cosa política. No votar para nadie. Yo. Ahora vosotros hacéis lo que queráis. Pero la cosa está clara. La experiencia enseña. Decía yo a mi hermano estos días. Imagínate que en tiempos del rey Alfonso XIII, el abuelo de este, la familia de don Juan March ya manejaba millones. Juan March. Y nosotros ya estábamos trabajando. Después viene la República y Juan March seguía con sus millones, y nosotros y otros obreros aquí en Mallorca, en Palma mismo, trabajando. Después viene Franco, 40 años, dictadura, Juan March con sus millones y nosotros trabajando. ¡Ahora la democracia! Juan March con sus millones. Yo diré, yo ya he jubilado, pero vosotros trabajando. ¿Para qué tanta comedia? ¿Para qué votar? Teniendo en cuenta que imaginemos por un momento que pasado mañana el Partido Comunista gana las elecciones de una forma total. Se forma un gobierno totalmente comunista. ¡En Madrid! ¿Cuántas horas tardarían los tanques militares a salir a la calle? ¡No vale!, dirían esto. Y el ejército, con el capitalismo y el clero, dirían, ¡se acabó! Otro golpe de estado o guerra civil. Solamente había entrado la República, y porque hacía algunas cositas que no iba bien a ellos, la guerra civil. Entonces, ¿de qué sirve votar? Si leemos la prensa hoy mismo, habla de estafas dentro de la misma televisión. Estafas en la Puebla, la cooperativa. Estafas de militares. Estafas por aquí, estafas por allá. Y ladrones de esto y de lo otro. Y huelgas, porque el salario por aquí, el salario por allá. Los parados. Pero sobre todo, esta, que diremos, porquería de negocios sucios, dinero blanqueado, la droga, qué sé yo cuánta cosa hay. Y España, uno de los países más católicos, apostólicos y romanos hasta ahora, durante siglos y siglos. ¿De qué sirve todo esto? Si en la Puebla el sacerdote durante varias semanas, con aquella idea, aquella polémica de querer quitar la pila bautismal de un lado para ponerla al otro más cerca del altar, la gente católica decía que no, él que sí, el obispo se mete por en medio, ahora parece que ha quedado un poco así esto, pero señor sacerdote, señor obispo, pila bautismal, que tiene que ver si está aquí o aquí, si en esta pila bautismal. ¿Seguro que habéis vosotros bautizado a los estafadores? En la puebla misma de esta comunidad de patatas o qué sé yo, de legumbres y cooperativa. Y... entonces, ¿para qué tanta pila bautismo? Además, la primera comunión después. Miles, y a lo mejor millones, quién sabe, en España, de matrimonios separados, muy bien casados por la Iglesia Católica, apostólica y romana. Entonces, ¿de qué sirve? Cristo, y nadie más que Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, guiados por Él, y nos vamos convirtiendo cada vez más, lo que digo en este mensaje, en seres humanos, en personas. Hay pocas personas en nuestro mundo. Hay muchos católicos, muchos protestantes, muchos socialistas, muchos comunistas, muchos budistas, muchos judíos, todo lo que queráis. Y personas, hay pocas, hay que ver. El egoísmo les desorienta por completo y se cumple aquello que tantas veces hemos dicho por aquí. Unos pocos suben a la montaña a oír la palabra de Dios. ¡De Dios! No de los hombres, ni siquiera de la Biblia escrita. ¡De Dios! Del Espíritu. Del que te ha creado, del que nos ha creado. Pocos suben a la montaña a escuchar. Y millones de seres humanos abajo, como el pueblo judío en tiempos de Moisés, adorando el becerro de oro. Matar la bestia, como dice aquí en el Apocalipsis. La bestia, que hemos dicho tantas veces, estos 3, 6, 18, 9, la bestia que somos todos, cada uno, y entrar en este número simbólico del 144.000. Está tan clara la cosa. Y el maestro dice, ¿y de qué sirve? ¡Ganar todo el mundo! Si pierdes tu alma, en este caso es el espíritu, no se lo pierda, pero lo enreda. ¿Os dais cuenta? El cristianismo lo que es. Ya no puede estar más sencilla la cosa. Cuando yo escribí a Pilar, esta diputada de Madrid, si vienes a Mallorca verás la iglesia que está en mi casa y verás que somos solamente 3 miembros. Después te presentaré otras iglesias que están 3, 2, 1, 4, pero ven a mi casa y verás que somos 3 y formamos la iglesia de Cristo, la iglesia pobre. ¿Y a ti te parece, Pilar, que esto es una secta destructiva? No ha contestado. La iglesia verdadera, en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Y cuando decimos Cristo, imaginaos los obreros judíos y decir, ¿y Dios en el corazón? Y los mahometanos, Mahoma, o Alá, en el corazón, y el budismo. Pero, por desgracia, hay millones y millones de seres humanos que por la comodidad prefieren ser más vagones que máquinas de tren. Porque me decía Castro el otro día, dice, es que mucha gente, ¿no?, es perezosa y les gusta tener un líder, un jefe. Ya veis, estos días en Sencelles, todo el pueblo allí en fiesta, alabando las virtudes, la bondad de una mujer, la monja de San Selles. Dejemos el hábito, dejemos la religión y vayamos a la mujer, aquella mujer que trataba de vivir la vida normal, sencilla, que hacía escuela y qué sé yo. Era una buena mujer, muy bien, no tenía ninguna necesidad de ser monja si era una buena mujer. Pero ¿y qué está haciendo el pueblo de San Selles? Ahora escribirán cosas y libros, y cada año será la fiesta de la santa, y acudirán a rezar a la iglesia y... ¡Pero el resto! ¡La gente que hace! ¿Por qué no trata de seguir lo mismo? Y estos señores del Vaticano, que están canonizando, haciendo santos a los demás, mientras ellos se quedan a la puerta, ¿dónde está la santidad del Vaticano, de los cardenales, de los papas, de los obispos? ¿Dónde está vuestra santidad, sacerdotes, pastores, protestantes, rabinos judíos? ¿Dónde está? Entonces dejadlo, apartaos, y dejad que un grupo de obreros, de pobres como nosotros, ignorantes, sin estudios, podamos decir al mundo: aquí tenéis la idea clara del cristianismo verdadero. Aquí tenéis un poco de ejemplo, o si queréis, la alternativa, que es lo que he dicho en una carta enviada a la prensa local, a todos los periódicos, a varios periódicos de la prensa de la península, y al obispo de allí, Teodoro Úbeda. Pero nadie contesta y nada se publica. Y sin embargo somos la alternativa. Porque estos señores, está tan clara la cosa, solamente van al poder y al dinero. Yo he procurado toda mi vida y en mi casa de ir más a Dios. Y para terminar, que como esta noche siempre avanza, os diré, como tantas veces ya he dicho, que también puedo decir, vosotros están en bien, tenéis que decirlo de vez en cuando, con Jesús de Nazaret. ¿Y por qué me llamo el bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Hace unos años que el pintor Enrique Ochoa, ya conocido, cuando yo le dije: usted es un gran pintor, dice: no, yo soy pequeño. Y era un poquitín más bajo, digo. Se puso al lado y dije: ¿ve Martí como yo soy pequeño? No, yo me refiero a la pintura. Y me dice: bueno, dice, ahora empiezo a estar un poco satisfecho de mi pintura, no mucho, pero he ahí el verdadero artista. Y he conocido muchos pintores que no sabían pintar ni la mitad que él. Pero estos otros, orgullosos, vanidosos, soberbios, mis obras, mis cuadros, de estos es cuando se han hecho chistes. ¡Caramba, qué pintura! Y esto también lo he dicho algunas veces, pero los hay que no lo saben. En una sala de exposiciones, un señor: ¡qué cuadro, qué maravilla! Y había gente, y el pintor estaba presente, y oía que aquel señor: ¡qué maravilla este cuadro! El pintor no pudo más y se acerca y dice: señor, ¿qué? Me gusta este cuadro. Pero caramba, si esto es, ya no puede estar más mejor, en fin. Dice el pintor: ya decía yo que esta puesta de sol me había salido muy bien. Y aquel señor dice: ah, una puesta de sol. Sí. Ah, yo creía que esto era un huevo frito. Qué tanta obra, qué tanta cosa. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué me llamas bueno? Aquellas pobres mujeres que vienen allí un viernes, yo tenía que bajar abajo a casa de Castro, testigos de Jehová. Vosotras sois testigos de Jehová. vosotras habéis visto a Dios, a Jehová. Ah, no, esto no, porque... ¿cómo? Entonces vosotras sois testigos de la sociedad de la Bastover. Y si habéis visto a vuestros jefes, que a lo mejor no los habéis visto y sois testigos solamente o testigos de los jefes de Palma, pero testigos de Jehová, si no lo habéis visto nunca. Dejaremos esto y insistiremos. Por favor, no es aquello de la próxima vez que hable otro. No. No. A Gori y a María que han hablado, les doy un punto a cada uno. A los que no hablen nunca, también le daré un punto. Para que no haya, pues, me explico. Pero, la noticia. Si no hay novedad, el viernes próximo, procurad venir las mujeres muy guapas y muy arregladas. Los hombres muy bien barbudos, bien arreglada la barba, porque habrá una televisión particular. O sea, Pablo, que no sé si será con este mismo aparato o no, quiere hacer un reportaje, pero de todo el tiempo que esté menos aquí hablando. Claro, viernes, entonces hablaré yo. Quieren un resumen de todo esto, de este cristianismo sencillo. Y lo chocante es que es para enseñar a quién, ahí, pero en Norteamérica. Yo le diré que lo enseñe a Bush, no se llama Bush, el presidente, que lo enseñe al ejército norteamericano, a los capitalistas, que lo enseñe a los banqueros judíos, y que le diga, hay un judío pequeño, sin dólares, ¿lo veis aquí? Y seguro que le dirán, ¿y de dónde has traído tú esta porquería? ¡Vete de aquí! Que nosotros estamos aquí con los dólares. Estamos con esto. Y yo he dicho a Pablo que sí, que puede venir tranquilo. Ya sabéis, los que no quieren salir, que se tapen la cara, que se escondan. Yo voy a procurar estar bien así, que me vean. Sí. Ay, ay. Yo con ets. Toni, què? Jo també som tan jove. Tot una que entrada li he dit jove. Ale, com dir, i encara no, no. No hay manera. ¿Y tú que te toca la cara? ¿Qué? No, no, no. ¿Todo? Se va que no se queda. La nit tan dura. Ven, que podeu dir-hi alguna altra cosa. He ido a la iglesia a mirar lo de los papeles del cura. Aquí, ¿y qué rodó? Platillo. Y resulta, bueno, para que estéis al corriente, yo fui la semana pasada pidiendo una prueba o un papel o algo que para tenerla yo, porque la palabra del cura ni la palabra de nadie me basta. Yo quiero tener una prueba que pueda tocar con las manos, que pueda presentar o que pueda... que pueda tener para... algo así. Y el cura me decía que no se podía ni hacer fotocopia, ni certificado, ni nada, no presentar nada. Y me dijo que no se podía hacer nada y que como un favor me haría algo, un papel o esto. Sí. Entonces, nada, yo fui ayer a la secretaría y como fui hace unos años también me hicieron un certificado de la partida de bautismo, donde ponía notas marginales y ponía una raya. Según el cura, que me dijo la semana pasada, en la iglesia yo no tengo ningún documento. Me dice, tú hace unos 5 años te diste de baja. Pues muy bien, entonces, desde que te diste de baja tú tienes una cruz en tus papeles o ya no tienes papeles. O sea, prácticamente si una persona va a buscar tu partida de bautismo, no se la dará porque no tienes papeles allí. Estás de baja, no, estás borrado, no existes de papeles. Esto me lo recalco mucho. Bueno, pues resulta que yo ayer fui a la secretaría, estaba un chico de unos 20 años, le pedí un certificado de la partida de bautismo, como la pedí hace unos años, que me dieron una fotocopia, ahora me han dado un papel más oficial, cuesta más dinero, claro, y me la dio, la pedí y me la dio. Entonces, ¿qué? Ahora yo tengo, he ido esta tarde, como quedé el viernes pasado, y resulta que este señor no está, no lo he encontrado por ninguna parte. Bueno, normalmente he encontrado una chica allí y me ha dicho que normalmente está, es raro que no esté, precisamente esta tarde no ha estado. Lo mismo me acerco ahora dentro de un rato que mañana o toda la semana que viene. Pero yo iré a este señor y le diré, pero bueno, ¿usted qué? ¿Que se ríe de mí? ¿Que es un mentiroso de primera categoría o qué? Porque yo no creo que sea muy, usted tenga muy, sea el más adecuado para confesar a los demás, si usted es el primero que miente. Mejor que vaya al obispo o a otro sitio, o que deje la profesión, porque si está haciendo una profesión religiosa, según dice usted, y está mintiendo a los demás, ¿qué? No sabe su oficio, pero... No conoce el horario de la secretaría, no se pueden hacer fotocopias ni certificados, no hay ningún papel... porque yo estoy borrado en la Iglesia Católica, que pueda decir si estoy o no estoy, etcétera, etcétera, pues no. Resulta que voy, me hacen un, y en la nota marginal del certificado de la partida de bautismo me pone este señor se ha dado la baja formalmente de la fe católica, tardía del 85, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ahora que yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a ese señor y qué, cantarle las 40 y decirle... Buenas tardes. ¿Usted cobra por trabajar aquí? Pues sí. Bueno, pero lo que usted tiene que hacer es trabajar, porque no cobre aquí por las buenas. Es lo único que puedo hacer, porque según me dijo, mire, como un favor te haré un papel, como que tú aquí no tienes ningún papel, ninguna... no tienes ningún... ¿Entonces? Ninguna acta ni nada. Entonces, si no hay nada, no pueden hacerte ninguna copia, ninguna fe de bautismo. Y como es que yo la tengo... Ya la tienes, ¿la has pagado? Se chotea otra vez. 300 pesetas. Pues a buscar... Dile, dame de vuelo las 300 pesetas, que lo sabes. Yo tengo que estar colgado y no tengo que tener eso, así que me lo mandas. Se lo digo, Que me digas, no lo mates. Hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Ellos lo que no quieren que el libro, que... ¿Eh? Ya te le pone a doble de Incao. Tengo 3 veces el entorno a pedir la... Y que le han dicho que no puede ser porque no está el rector, y hasta que no venga el rector, no te lo pueden hacer. No está el rector. No, en Miami. ¿Qué es el cura del pueblo? El cura del pueblo que había en Canadá hace poco. Yo te lo he encargado. Ha dejado todos los comercios. Se llevaba un poquito de todo y no pagaba. Y lo han puesto ahí. Al público. Se busca. Es lo mismo. Iba al comercio y le dije, usted patata. Y no pagaba. Y tenía una trampa ya por todos los comercios. Y se ha ido. Se ha escapado. Se ha escapado, que la han trasladado no sé qué ellos y ha dejado todos los comercios por ahí enganchados. Este es como el que dice Cayetano, que voló a hacer una fantasía. Mi mujer lo conoce, se llama José Antonio, tiene una tienda que él le ha metido no sé cuántas miles de pesetas. Hombre, no, tampoco millones, ¿no? Pero que los ha engañado. ¿Esto que era un cura? El cura. No pagaba nada, no pagaba la comida y no pagaba nada. Uno que se fue porque dejaba embarazada a la mujer del pueblo. Estaba con los dos. Yo. Eso es roca. Tenía, tenía hasta vientre ya. Pues por eso vino este otro que fuimos a ver. Ay, bonito.